Desde los estudios de Enfoque a la Familia le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. En esta audición vamos a escuchar el tema Manteniendo vivos los recuerdos. Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. En el transcurrir de la vida, nuestra mente conserva recuerdos que frecuentemente influencian la manera en que percibimos nuestro entorno, las personas con las que interactuamos e inclusive la forma en que reaccionamos a las diferentes situaciones, es decir, la forma en que vivimos. Mientras que algunos de estos recuerdos pueden ser positivos y constructivos para nuestra vida, otros podrían estar obstaculizando nuestro desarrollo personal, minando así nuestro verdadero potencial. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Les saludamos en este momento. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bien especial titulado Manteniendo vivos los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? ¿Por qué son importantes en nuestra vida? ¿Cómo influyen en nuestro diario vivir? Hoy lo vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno que vamos a hablar de este tema. Pareciera un tema poco trascendente, pero la verdad es que nosotros somos historia. Y nuestra historia está alimentada por recuerdos. Lo que nosotros hemos vivido es lo que nos permite a nosotros tener una concepción de vida en el presente. Por eso considero este tema trascendental. Así es, todos en el transcurrir de la vida vamos guardando información en nuestra mente, alguna buena y alguna no tan buena. Y lo importante es revisarla porque eso definitivamente influye en nuestras decisiones y en cómo nosotros nos vemos también delante de las personas. Exactamente. Aquí es donde surge la reflexión que debemos hacer todos. ¿Qué tipo de recuerdos tenemos nosotros? ¿Qué tipo de recuerdos estamos alimentando? Uno puede alimentar los recuerdos positivos o los recuerdos negativos. Tristemente, cuando pasan los años, los recuerdos que prevalecen, parecieran, son los negativos y uno tiene que trabajar esto. Por eso uno tiene que aprender a mantener vivos los recuerdos positivos y esto requiere un esfuerzo extraordinario. Por eso el reclamo de muchas personas, lo amé, le di, le cuidé, pero lo único que recuerda es lo malo. Uh-huh. Es aquí donde nosotros tenemos que aprender a hacer un trabajo interno que nos permita mantener vivos los recuerdos positivos. A como hay recuerdos que nos sacan una sonrisa, hay recuerdos que lamentablemente no. Muchas veces las personas han sufrido y todavía tienen un pasado no resuelto y siguen siendo víctimas de ese pasado. Por ejemplo, si una hija tuvo un padre alcohólico que la golpeó, que vio cómo golpeó, abusó a su madre, ella podría repetir ese patrón en sus futuras relaciones románticas. Efectivamente, si un niño también fue rechazado en escuela, este recuerdo podría producir sentimientos de temor al relacionarse con los compañeros. La hija que crece y fue rechazada, fue tratada con menosprecio, posiblemente se incline a tener una relación enfermiza posteriormente. No sabrá distinguir cuándo es amor de verdad y cuándo es abuso, porque creció en un ambiente de abuso. Por eso uno tiene que aprender a trabajar los recuerdos que le producen dolor y tiene que saber ordenarlos dentro de uno mismo con el propósito de que no estén subyugando, lastimando, hiriendo tu vida en el presente. Si uno no los trabaja, van a impactar el presente. Lo que quiero decir es que nuestros recuerdos determinan cómo yo me comporto hoy. Uh-huh. Y mis recuerdos determinan mi nivel de esperanza hacia el mañana. Mis recuerdos determinan lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Uh-huh. Y esto es importante comprenderlo. Puede que la palabra hiriente de un profesor me marcó y me hizo entender que yo era un incapaz. Y a lo mejor lo que el profesor quiso decir en aquel momento fue no puso suficiente esfuerzo en su trabajo. Y utilizó una expresión de menosprecio que fue recibida de parte nuestra. Si alguien experimentó abuso sexual en su infancia o en su preadolescencia, podría creer al crecer que cuando los hombres se le acercan a esta joven, lo único que quieren es sexo. Y entonces ve lastimadas las relaciones porque distorsiona la razón por la cual los hombres se acercan. Uno tiene que aprender a sanar estos recuerdos para poder tener una correcta imagen de uno mismo, para poder tener una correcta percepción de quién soy yo, cuánto valgo, cuánto puedo y cómo relacionarme con los demás. Y precisamente en el tema del amor, hay quienes han sido traicionados o no fueron correspondidos por alguien que fue importante para él o ella y han expresado la frase, nunca más voy a volver a amar. Esta es una frase triste porque nace de un recuerdo traumático, negativo, es decir, sos fea, sos ridícula, no te amo, no significas nada para mí. Esto puede herir a una persona al punto de decir, nunca más voy a volver a amar. Lo que está diciendo es, nunca más voy a abrir mi corazón para no volver a ser herida. Eso es lo que está diciendo. Pero la pregunta que debe surgir ¿es la conclusión correcta? No, definitivamente no es la conclusión correcta. La conclusión correcta es, esa fue la percepción de esta persona, que no supo valorar la persona que yo soy. Pero eso no significa que yo tenga que cerrar mi corazón o creer que todas las personas son malas o tienen esa percepción de mí. Si yo no corrijo ese pensamiento, voy a descalificarme a mí mismo para no amar en el futuro o no dejarme amar. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que alejo a las personas, porque me vuelvo una persona amargada, una persona que hiere a los demás, una persona que no inspira confianza. Se ve un rostro que vive hacia adentro y no hacia afuera. Se ve un rostro, pero no refleja vida, no refleja atractivo, no refleja ilusión, no refleja amor. ¿Por qué? Porque está herido. Y esto significa que debe de hacer un alto para poder abrir su corazón y construir algo nuevo. Es decir, una nueva percepción de sí misma. Muchas personas reprimen esos recuerdos negativos y los esconden, pero no los sanan, cuando estos en realidad deberían de ser enfrentados y sanarlos para seguir adelante. Es una estrategia muy común en el ser humano, meter los recuerdos negativos debajo de la alfombra o ignorar que ocurrieron, en lugar de sacarlos para trabajarlos. No con cualquier persona. Yo no puedo hablar de mis experiencias traumáticas del pasado con cualquier persona porque me puedo ver expuesto a una situación que me daña más. Es decir, si esa persona lo cuenta a otra persona y varios se enteran lo que yo viví, eso se convierte en una doble carga y me van a ver de una manera diferente. Yo tengo que saber con quién lo saco. Lo ideal es sacarlo con un profesional que me ayude a trabajar este tema internamente, que me ayude a construir, que me ayude a ver cómo yo sano este recuerdo. Es necesario que estos recuerdos negativos no sigan dominando nuestra vida, no sigan dominando nuestra percepción de quién soy yo, cuánto valgo, cómo enfrento la vida, qué capacidad yo tengo. Yo tengo que reencontrarme conmigo mismo. Por lo tanto, sáquelo, háblelo. Es necesario trabajarlo. Trabájelo usted mismo. Puede ser que donde usted está no tiene la confianza de un profesional que le ayude, pero uno puede trabajarlo. Bueno, esto me ocurrió, esto me hirió, me lastimó, esto no estuvo bien. Voy a perdonar a la persona que lo hizo. Perdonar es decidir renunciar al deseo de vengarme. Perdonar es decidir aceptar el perdón de Dios en mi vida y verme a mí mismo con dignidad y respeto. En segundo lugar, voy a construir una correcta imagen de mí mismo. Si dijo que yo era tonto, estúpido, torpe, incapaz, eso no es cierto. Voy a dejar de pensar en esas palabras cada vez que quieran asaltarme y voy a corregirlo en un pensamiento correcto en soy inteligente, valgo mucho, voy a lograrlo, voy a determinar que voy a hacerlo y me veo a mí mismo como Dios me creó. Es necesario que nosotros comprendamos que todos sufrimos rechazo, que todos sufrimos menosprecio, que todos sufrimos humillación y algún tipo de abuso. Todas las personas sufrimos algún tipo de abuso, ya sea sexual, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea que nos quitaron algo, cualquier tipo de abuso. Yo tengo que trabajarlo. Y no necesariamente todos los abusos son reales. Puede ser una interpretación que yo hice de las palabras que se dijeron. No era la intención de la otra persona. Uh-huh. Entonces, pero eso me agredió emocionalmente, me hirió. Muchas veces, cuando he hecho este ejercicio en diferentes grupos y les pregunto si usted recuerda algo negativo, todos. ¿Recuerda cómo ocurrió? Sí. ¿Le ha preguntado a esa persona después de años si quien le hirió, si recuerda eso? En un alto porcentaje, más de un 50%, dice que lo han hecho y que la otra persona no lo recuerda. De hecho, un profesor dijo, yo soy educador porque mi maestra de primer grado a sexto grado, que fue la misma maestra, me influenció, pero nunca olvido el día que ella me pegó con su regla. Dijo que un día él estaba dando una conferencia y su maestra estaba ahí, ya pensionada, emocionada, y que cuando termina la conferencia, es muy interesante, siempre volvemos a eso, se acerca y le dice, maestra, ¿usted recuerda el día que me golpeó con la regla? Y que la maestra se puso a llorar y dijo, no puede ser, dice, yo no pude haber hecho eso. La maestra no lo recordaba. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pudo ser para la maestra, bueno, él cuenta el hecho, él se puso a jugar con la regla, la toalla que la maestra usaba para secarse el sudor, él lo hizo una bandera y cuando entró la maestra de repente lo regaña y le golpea con la regla. Para la maestra pudo haber sido un gesto de no juegues con mi toalla o algo, ¿no? Para este niño fue significativo el día que mi maestra me golpeó. Entonces, hay un efecto dentro de nosotros que no necesariamente es igual al efecto que tiene en el agresor. El agresor normalmente, uso ese término tan fuerte, pero es la verdad, no tiene conciencia muchas veces de que hirió. Usted le pregunta a una mamá o a un papá, ¿usted hirió a sus hijos? Va a decir que no. Usted le pregunta a este hijo, ¿usted recuerda algún momento en que su mamá o su papá le hirieron de alguna manera? Sí, va a decir, el día que me disciplinó y yo era inocente. El día que me gritó y yo no hice nada. El día que me humilló y yo no sé por qué lo hizo. Y el papá o la mamá posiblemente diga, yo no recuerdo ese momento. Bueno, esto nos lleva a que la responsabilidad de tratar ese recuerdo está en mí 100%. Cada uno de nosotros puede alimentar los recuerdos positivos o los negativos. Es por esto que la mejor decisión es buscar mantener vivos los recuerdos positivos y trabajar los recuerdos que nos producen dolor para que no impacten nuestro presente. Nuestros recuerdos determinan nuestro nivel de esperanza en el mañana. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro El mejor consejo que he recibido en el matrimonio. Historias que han sido recopiladas por Jean Daly, presidente de Focus on the Family. Respetadas parejas cristianas hablan sobre la sabiduría que ha hecho la diferencia en su matrimonio. Casi una veintena de autores cristianos de hoy en día, oradores y artistas, relatan sus alegrías y temores, sus triunfos y fracasos, y el consejo que los acompañó a través de esta colección inspiradora de Enfoque a la Familia. Mañana podrá escuchar la segunda parte de este tema. Si necesita consejería, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea, en donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Visítenos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.